difícil creer en el amor, nena. Pero de repente todo en mí cambió. Nena, con solo frente a ti soñé que no era el mismo y el orgullo lo perdí. Me has atrapado, me he enamorado. Nena, la magia de tu amor me quema como un fuego, me derrite como un sol. Me has hechizado, me has deslumbrado. Yo que no creía encontrar a una chica que me fuera a utilizar. Yo que ni la amor rechacé, me atrapaste con tu joven y con tu furre. Nena, dime qué me pasó, que si el día es arisivo lo veo de color. Me has atrapado, me he enamorado. Nena, me has hecho suspirar y en cuanto me levanto tengo ganas de cantar. Me has hechizado, me has deslumbrado. ¿Cómo dice? ¡Vamos! Y ahí en casita bailando cumbia, señores. ¡Eso! Ese dulce beso me hizo soñar. Tú me haces vibrar. Nena, con solo frente a ti soñé que no era el mismo y el orgullo lo perdí. Me has atrapado, me he enamorado. Nena, la magia de tu amor me quema como fuego, me derrite como un sol. Me has hechizado, me has alumbrado. Yo que no creía encontrar que si el día es agresivo lo veo de color. Me has atrapado, me he enamorado. Nena, me has hecho suspirar y en cuanto me levanto tengo ganas de cantar. Me has hechizado, me has deslumbrado. Y otra vez, ¡apa! Saluditos allá en casita esta noche. Estados Unidos, eso, bienvenido. Orgullosamente poblano. En la guitarra, del Razón.